Hola chicos, somos los Loris y bueno, ya estamos inmersos en nuestra grabación, en nuestro quinto álbum. Ya estamos aquí muy contentos ya para dar alguna información. Estamos trabajando el disco con Sebastián y Ricky Farner en la producción y también coproduciendo junto a Loris Medes. Estamos en el estudio, en un hotel rural increíble donde nos estamos pasando muy bien. Y empezamos un poco con nuestro diario de bitácora, que está el primer capítulo, que es deciros hola y deciros que la cosa va muy bien. ¡Hala! ¡Saludos a todos! ¡Hasta luego! Y así comienzan un nuevo álbum los chicos de Loris Medes. Los componentes del grupo se han encerrado durante más de un mes en el hotel rural Huerta Nazarí en Alomartes, un pequeño pueblo a unos 30 kilómetros de Granada. El lugar escogido para la grabación ha sido un salón antiguo con lámparas antiguas y una chimenea para pasar el otoño granadino, todo ello acompañado de una barra de bar al fondo donde Alfredo Núñez, batería del grupo, asegura que se han bebido más de 1.500 botellines en este mes. Han creado un disco de desamor, aunque a simple vista parezca que es un disco donde puedes liberarte bailando en la pista de baile. Es algo mucho más complejo, donde el compositor Noni se ha desnudado por completo. Para la ocasión han vuelto a contar con Sebastián Cris, quien participó también en la producción del anterior disco en 2010, Cuando el destino nos alcance, y que recibió muchas críticas. Loris Medes no teme, ellos prefieren trabajar con personas que sienten amor por el grupo y por su música. En último lugar, el disco les llevará a Los Ángeles, al mismo sitio donde grabaron el álbum anterior, y que Sebastián Cris se encargará de la mezcla final antes de que vuelvan a arrasar con sus sencillas melodías.